Mediodía y 29 minutos. Está en línea Gabriela Cerruti, una opinión más de una enjundiosa legisladora. No sé si el término es compartido por Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor Hugo? Bien, bien, Gabriela. Bueno, escucharte. Muchas gracias. Bueno, estamos en la evaluación de lo que ha sido la renuncia y al mismo tiempo la candidatura de Gabriela Michetti. Nos supone de antemano que hay alineamientos. Los que son del PRO dirán que esto es fantástico y los que están en contra es previsible, digamos. Me resulta anticipadamente previsible lo que vas a decir, pero son buenos los argumentos que se pueden establecer que hace creíble cuáles son las posiciones. En este caso, ¿cuál es la idea de Gabriela Cerruti? Sí, a ver, Víctor Hugo, yo no te voy a hablar ni como oficialismo ni como oposición, sino lo que realmente pienso de Gabriela como Michetti, y somos de la generación de las Gabrielas, como persona, como mujer. La verdad es que a mí me llama poderosamente la atención que Gabriela viva con tantas contradicciones, su paso por la política, con tantas contradicciones que se nota, que la angustian. Vos veías la cara de anoche cuando tenía que anunciar su renuncia. Todos sabemos que ella decía que no quería hacerlo y que ella sabe que está mal lo que está haciendo. Ahora me pregunto, ¿durante cuánto tiempo Gabriela se va a bancar siempre resolver estas contradicciones para el lado de lo que le pide Macri, ¿no? O sea, una mujer que vive con contradicciones internas, pero que no sabe decirle que no a Macri. Y esto nos hace acordar a muchos episodios de la política últimamente, donde vemos críticas a personas que llevan adelante decisiones que no son lo que ellos creen, sino porque se los pide otra persona que las maneja, que los dirige. O sea, a ver, Mauricio Macri es quien realmente digita y maneja la candidatura, la vida política, el futuro político de Gabriela Michetti. ¿Qué queda para esa Michetti que tenía un compromiso, que tenía valores, que entró a la política como la nueva política? Pero Gabriela no solo está renunciando a un cargo ejecutivo, sino que no hizo como debía hacerlo, que ese cargo se renuncia frente a la legislatura, y es la legislatura la que tiene que debatir si lo acepta o no. Ella no puede mandarle una carta al jefe de gobierno como si fueran una pareja, un matrimonio, diciéndole renuncio por el bien del proyecto. Gabriela tiene un cargo institucional y, cumpliendo la Constitución, lo que tiene que hacer es presentarse ante la legislatura y poner su renuncia a consideración de la legislatura, cosa que todavía no ha hecho, que espero que haga. Pero lo que no puede es creer que este es un asunto personal entre ella y Mauricio Macri, que es lo que ha sucedido mucho durante este año. Gabriela no presidió ninguna de las sesiones de la legislatura, que es su función por la Constitución. Y toda la explicación que dio de por qué no presidió las sesiones de la legislatura es porque era su acuerdo con Mauricio. La verdad es que a esta altura del partido uno se pregunta si tiene tantas contradicciones, y estas contradicciones siempre las va a resolver a favor de Macri, o si en realidad no tiene contradicciones y es una gran simuladora, digamos, y en realidad ella es parte de este proyecto político, es bandera de este proyecto. Yo apostaría en realidad, Gabriela, para no ser tan duro, porque uno tiene estima por la personalidad de Gabriela Michetti, por su inteligencia, y yo le creo. A mí me parece que en todo caso es víctima de esto que es la pérdida de la ética personal para poner esa ética al servicio de la ética del grupo, de los intereses de aquel partido político. Pero cuando la ética del grupo, Víctor Hugo, es tan distinta a la ética personal. Digo, yo sé que soy una libertadora en política y que vengo del periodismo y que entonces me permito... Pero entrar en política ya implica eso, Gabriela, ya se resigna algo. Te tiene que haber pasado. Me ha pasado un montón de veces. Algún sapo te tenés que haber tragado. Cada uno sabe cuál es su límite, digamos, y cada uno sabe en qué momento va a decir que no. Lo que digo y lo que también siento profundamente es que no alcanza con ser buena persona para estar en política. Hay también que saber decir que no. Hay que tener cierto coraje para mantener las convicciones en los momentos en que es muy difícil hacer política, contra lo que la mayoría de la gente es un viejo cree, digamos, es un viejo, ¿no?, dilema, porque mucha gente que podría ser útil en la política no quiere saber nada, justamente porque en el mismo momento que da el paso tiene que abdicar de su ética personal, que en general no coincide con formar parte de un grupo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con 200, con 300 personas y opiniones? Es bravo eso. Sí, y por eso nos perdemos a veces. Hay que saber decir que no en determinados momentos, Víctor Hugo. Yo creo, me acuerdo que nosotros disentimos en su momento cuando yo me fui del gobierno de Telderman, porque yo no estaba de acuerdo con los pasos que se estaban dando en ese momento y que creía que llevaban a un acuerdo con el macrismo de ese espacio político. Y la verdad es que me pudo haber equivocado o no. no, pero hice lo que realmente mis convicciones me decían que tenía que hacer. Y algunos me juzgaron bien y otros me juzgaron mal, y amigos queridos me juzgaron mal pensando que no era el momento de decir que no, que lo más importante era el proyecto. Yo creo que cuando se empieza a hablar del proyecto como una cosa vacía y una cáscara vacía, no estamos hablando de nada, y lo que estamos haciendo es justificando situaciones que muchas veces esconden solo ambiciones personales. Gabriela. Creo que Gabriela en este momento es instrumento de la ambición de Macri para ser presidente en el 2011, ¿no? Y me da mucha pena por ella, realmente me da mucha pena por ella porque realmente la aprecio. La seguimos, Gabriela Cerruti. Me entretiene mucho la idea de conversar sobre este tipo de éticas en pugna que se dan en la vida política. Lo vamos a hacer más adelante, porque mira, llega una noticia, vos como periodista sabés cómo por es supuesto. Esto. Nacen dos bebés con dengue en Salta. Y bueno, tenemos que ir a eso. Un abrazo, Gabriela. Gracias por ser. Gabriela Cerruti, legisladora porteña, Nueva Democracia, con un énfasis particular sobre lo que indudablemente le tiene que generar a Gabriela Michetti íntimas contradicciones. Es muy claro. Por algo demoró. Por algo en determinado momento dijo, me piden, pero yo no quiero porque tengo el mandato que me dio la gente y todo lo demás. Lo dijo. Debe ser bravísimo. Está rodeado de personas que te dicen, pero mirá, entendé, es por nosotros, es por la gente, y son tus amigos, son con los que vos tomas café, almorzás, estás todo el día, pasás la noche. No, seguro que Gabriela Michetti no quería esto, pero seguro. Pero está en un proyecto. Ese proyecto quiere avanzar, quiere ir hacia lo más alto de la política, que quiere ir a pelear por la presidencia. También es lamentable tener que revestir esto del supuesto paso ético de ir a pelear en un ámbito porque al gobierno no le dan lo que le dan, no va a poder hacer nada, eso no es creíble. Sería mejor decir, tenemos un proyecto. Un poco como lo hace el gobierno. El gobierno comete cualquier tipo de atropello al sentido común en materia política, pero dice que es para defender un modelo, para defender un proyecto. Se refugia en eso. Quizás Gabriela Michetti debió recorrer el mismo camino. Refugiarse en un interés ya tan superior al de ser gobernante en la ciudad de Buenos Aires, que explique, pero que diga, es un proyecto político y yo me siento un soldado, como diría la gente del gobierno cuando K les pide, hagan cualquier cosa, porque les pide cualquier cosa, ¿en nombre de qué? En nombre del modelo. Son intereses políticos que se mueven. Esto quizás fuese lo más vulnerable, dicho con respeto y cariño, que no otra cosa se merece Gabriela Michetti, más allá de que haya quedado en una posición tan vulnerable como para que gente que la considera muy bien, como evidentemente Gabriela Cerruti, le apunte con dureza. Lo que...